veces pienso en ti, incluso vestida, vestida de mujer para la noche que cambió tanto en mi vida deja que te desabroche el broche con el cual cierras tu blusa que paseo con mi mano sin tener mejor excusa que excusa. Es que es de un ser humano, humano con deseos y con todo lo que tú también deseas, deseas, pero hija, si no hay modo, no hay modo porque siempre te peleas, peleas, adoraba a Melisanda, pues anda, qué cargado está este porro, el porro que me fumo en la baranda. Baranda, donde a suicidarme corro, socorro, me socorren, no me tiro. Me tiro para eso a una distinta, distinta y que me cuida si suspiro. Suspiro por tu falda tan sucinta, sucinta, que también se me resiste. Insiste, la tenías en el bote. Y el bote naufragó en un lago triste, qué triste. Te mereces un azote, azote por hundirme en la miseria. Miseria del amor y de los cuernos peor aún, ruptura y seria. Muy seria porque han sido tres inviernos, inviernos, primaveras y veranos. Veranos, largas noches, largos días, los días que hoy se escapan de mis manos, que creí que tú entendías, tendías luz y bragas en la cuerda. Recuerda que nos dábamos mil besos, y se fue todo a la mierda. Qué mierda del amor y sus procesos, procesos que en el fondo son normales. Normal es que uno tenga sus deslices, deslices que conoces cuando sales, o sales, o no sales. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? Que es que tengo mucho morro. El morro de querer besar el tuyo, para compartir el porro. El porro de la paz porque es lo suyo es que no te vengues con creces, que creces si ya estás muy bien crecida, crecida para desnudar mil veces y a veces pienso en ti, incluso vestida.